son puro noble y santo. Dime hoy en día dónde lo consigues y en cuánto. Así pasa en esta vida tan corrompida, donde los valores ahora son como suicidas. Dime qué querías, bolívares o regalías. Dime cuánto tienes, sería cuánto valdrías. Y negociarán por lo que tenías. Así pasa noche y día. Venezuela se ha vuelto un país de hipocresía, donde la gente vende su inocencia. Lo peor es que lo hacen como delincuencia, secuestrando, robando y soltando tiros, matando a las madres y a sus hijos. Este mundo que no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida ya no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos. Este mundo ya no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida ya no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos. No queda respiro en una ciudad tan fría que no queda abrigo. Es que ha perdido el vértigo y sus latidos. Ahora prefiere lanzarse al vacío, un abismo infinito lleno de despotismo, donde quiere matarse entre ellos mismos. Se arma un sismo en toda la ciudad. A veces pienso, la única forma de sepultar tanta oscuridad es que toda Venezuela tiene que cambiar. El odio entre clases y la hermandad, la política se ha vuelto agresiva en nuestra sociedad. Y el mundo pasa ahora por una gran adversidad, pero todavía hay una esperanza que mirar. Mira al cielo y podrás apreciar ese bello azul celeste, y que te hace sonreír de repente. Está el reino del omnipotente, que se siente triste, impotente, de ver cómo nos odiamos tan grandemente. Solo te pido que trates de sentir lo que él siente. Podrás consentir el amor que él te tiene. Este mundo que no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida ya no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos. Este mundo ya no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos. Es que el amor es el vínculo fundamental de una sociedad y el ingrediente perfecto para Venezuela. Tal vez perdí la fe por un segundo, pero clamé al cielo para que no volviera a pasar. Hoy me levanté y miré el universo. Vi muchas cosas bellas y muchos sentimientos, y le pedí a Dios que nos protegiera de desastres naturales y muchas contiendas. Hoy me levanté y miré el universo. Vi muchas cosas bellas y muchos sentimientos, y le pedí a Dios que nos protegiera de desastres naturales y muchas contiendas. El corredor del cielo, featuring Celeste, con el corazón en la mano. Este mundo que no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida ya no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos. Este mundo ya no le caben muertes, muchos fallecidos, muchos inocentes. Esta vida ya no tendrá respiro, porque la gente ha olvidado algo más que sus latidos.